más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al de justicia, autoridad y libertad que representa. Nada, aquí reaparezco mínimamente para introducirlos hacia el desastre y el abismo. No me hago responsable de nada. ¿Sabe lo que le digo, señor Honorio? El espacio está infectado de ser extraterrestre extraño y rarísimo. Y no le digo yo que no. Ya, ya. Sería en gracia corra para la era. Que no se piaja la sementera. Que lleva tubos de riatores. Corito lleno de trapitores. ¡Ay, santa virgen del criminal! Que contamina el maniantal. El país de que eso es un hormigue. Y aparezco yo, que nunca acabo de morir. 25 de septiembre de 1931, edición de la mañana. ¿Dónde está la buena gente? Pues bien, tenemos un alcalde en la noble villa y muy española de Valladolid que tiene unas ciertas quejas. Bien, el don Antolín de Santiago y Juárez, en su discurso de toma de posesión y manifestaciones posteriores, ha recabado para su futura gestión de los medios informativos y de los vallesoletanos en general la crítica razonada y justa, prometiendo por su parte escuchar cuantas sugerencias u observaciones le sean formuladas, atenderlas en cuanto contribuyan al mejoramiento de la ciudad y beneficio de los vallesoletanos. El nuevo alcalde prestará la máxima atención a las actuaciones, a los acuciantes problemas que nuestra capital tiene planteados. El de la enseñanza primaria y el de la adecuada urbanización de los barrios en primer lugar. Cosa que tampoco es demasiado necesaria, porque ya sabemos que la clase de tropa lo único que importa es que tengan la vivienda cerca del lugar de trabajo. ¿Qué más da que haya colegios y qué más da asfaltar las calles? ¿Para qué? Otros muchos les saldrán al paso. Circulación, educación cívica y cristiana. Para estos últimos, concretamente, necesitará de la colaboración de todos. La circulación continúa su rumbo hacia la anarquía. El llamado camberrismo sigue proliferando. ¿Cómo evitar que haya conductores imprudentes y en ocasiones bárbaros, peatones despistados o deliberadamente incontrolables, niños perdidos en la selva, jóvenes e inadecuados vociferantes, estúpidamente respetuosos con la moral y las buenas costumbres? Dejate, y luego que vamos. Por supuesto, nos estamos refiriendo a los kinkis, a los melenudos y a esos tipos de espiojosos que nada que son una infección para nuestra sociedad. Y siempre estamos la gente responsable que tenemos que hacer, que tenemos que cortar esa infección, esa gangrena que se introduce por las entrañas, los orificios de todo el orden social. Bien, ¿cómo se gobierna un pueblo así? El alcalde con las demás autoridades lo intentará, pero resultará vano su empeño si cada uno de los ciudadanos no pone de su parte ese mínimo de colaboración que implícitamente demanda la ley más durante el país más elementalmente civilizado. En la escuela, en la cátedra, en cada familia hay que inculcar a los niños, a los jóvenes, a los que de hombre presumen, el respeto y el decoro como primera fundamental condición para merecer la ciudadanía. Y a su vez, también la obediencia y el respeto hacia sus superiores. Siempre muy importante. Sabemos que el camberrismo, la ciudadanía y sus múltiples manifestaciones desde el atentado a un monumento artístico a un edificio recién renovado, hacia el griterío jolgorio, soeces, el embotellamiento, la circulación de vehículos debido a la imperfecta distribución de semáforos o de caprichosos aparcamientos. Sabemos que todo esto es difícil de encontrar y ordenar. Pero hay que intentarlo. Y nuestro deber como patriotas y hombres de bien es hacerlo.

Tres amigos caminaban sobre las 4 de la madrugada del pasado sábado por el barrio coruñés de Cuatro Caminos cuando vieron que un repartidor de bollería dejaba su furgoneta abierta frente a un bar. Comprobaron que el hombre había dejado las llaves puestas y que entraron en el establecimiento para tomar un café. Entonces uno de ellos lanzó el reto. Ay. ¿A qué no sois capaces de robar el furgón? Sí, se habló de dinero. Sí, aparte había, aduciría, supongo, que a las partes íntimas, ¿eh? Varoniles. Caduciría las partes varoniles, diciendo a que no hay lo que hay que tener. Ah, claro. Estas cosas. Sí, sí. Bueno, sí, normalmente las apuestas entre hombres pues terminan soldándose lindezas del estilo. Sí. Se habló de dinero y uno de ellos aceptó la apuesta. Se hizo con los mandos del vehículo y lo condujo varias calles de la ciudad con la policía buscándolo y terminó el recorrido en las inmediaciones de un bar de la calle Orillamar. Allí lo estacionó en doble fila, abrió de par en par las puertas del furgón y le ofreció todo género a los clientes que en ese momento abandonaban el local. Les dio a desayunar a todos y hasta les preguntaba qué les gustaba más, si los croissants, las palmeras o las napolitanas. ¿Qué más quieres, joder? ¿Servicio a domicilio? Una vez que todo quedó servido, tiró una bandeja de bollería al suelo y cogió de nuevo la furgoneta. Pero a los pocos metros la aparcó y regresó a pie al establecimiento. El problema es que allí ya estaba la policía y dos de los presentes lo señalaron. Suele pasar. Pues sí. Fue detenido por ello y ayer por la mañana pasó a disposición judicial. Defendido por el despacho penalista de Ramón Sierra, se acogió a su derecho a no declarar. Pese a ello, el juez lo dejó en libertad con cargos por los delitos de robo de uso de vehículo y atentado a la autoridad. Pero a ver, que estaba haciendo una obra social. No. Favoreciendo también la gastronomía de los beodos de fin de semana. Uh-huh. Y encima le tratan así. Hay que ver qué mundo de desagradecidos. Es lo que tiene. Según los agentes de la Policía Nacional, que redactaron el atestado, el repartidor llegó a abrir la puerta del copiloto de la furgoneta cuando vio que alguien se ponía al volante, pero aceleró y lo perdió de vista. Llamó a la policía y en ese momento se montó un dispositivo para localizar el furgón robado. Héroes populares. Sí. Pues bien, ahora vamos con una noticia que habla de las secuelas de la Semana Santa, recientemente pasada. Y a veces ocurren cosas, accidentes, sucesos, como este. Herido al caerle en la cabeza una lámpara del Cristo de Muerte. ¿Sería una profecía? Un herido resultó herido en la tarde del Jueves Santo en Don Benito, Badajoz, durante la procesión de Cristo. Y fue herido. El sujeto que participaba en la marcha fue golpeado en la cabeza por una lámpara de araña que se desprendió, así como no quiere la cosa. Igual sería una maldición divina, igual sería un anticipo de lo que le esperaba si no reconducía su dudosa conducta. Bien, el objeto impactó en la cabeza de este individuo que sufrió una herida por la que comenzó a sangrar, como se ve en la foto que no podréis ver. Y aparte dice como se ve en la foto tampoco se ve la sangre, joder, se ve el Santo Cristo aquí, el altar, se ve Cristo en la cruz. Pues bien, Pepe Sayo no perdió el conocimiento. Fue trasladado a un centro sanitario en el coche particular donde le pusieron 4 puntos de sutura. El suceso se registró durante el recorrido de procesión, concretamente en la calle Villanueva. Ya sabemos que en Semana Santa, afortunadamente, en muchos lugares de este maravilloso país, las calles están tomadas por los del Ku Klux Klan. Sí, por los cucuruchos. Que practican la calle borroca a su manera. La calle borroca cristiana. Sí, sí, sí. Sí, sí, la calle borroca cristiana. Y a veces ocurren estos designios divinos. Claro. Acompañándose, eso sí, con sus vinos y tal. La combinación divina y alcohólica a veces pues conlleva estas cosas. Claro. Son accidentes, son sucesos. Uh-huh. Sí. Si te das cuenta, una cosa que he analizado en otras personalidades que tengo. Y a veces realizo estudios antropológicos en procesiones de sitios recónditos y muy, muy, muy españoles. No, tiene otra cosa que hacer. Sí, sí, no tengo... Sí, sí. Así, lo que siempre he observado es que no... Que habitualmente no veo negros en las procesiones. ¿Por qué será? Sí, es algo que siempre he llegado a la conclusión. ¿Acaso será porque los cucuruchos estos les recuerdan a los del Ku Klux? Podría ser. Podría ser. Esa es una de las teorías. Ahí lo dejo caer. Después de este estúpido estudio antropológico cogido por los pelos, vamos a poner un tema. Pondremos un tema del Trono de Judas titulado Alarma Social. ¡Wow, yeah! bien pagada, no tan sopillo. La gente vigilada, más represio. La nación consternada porque el presidente no durmió. ¡Se desveló! Esta mañana han dicho que saquemos la sucursal de un macho y una tete, todos hablamos. ¡Wow, yeah! Identificados, la tele dice: ¡esto va bien! La juventud podrida en la calle, su vida hipotecada por las CPTs. Toma que favorecen a quien va a ser el rico poderoso y se sonríe con él. La mala hostia que ve, no es saquearme rápidamente. Corre la voces a un juez, la situación es tensa, se va a romper mientras están sorteando a quien van a detener. ¡Va! ¡Malan los borregos! ¡Malan los borregos! Que yo soy de la calle, la verdad no estudié. Me crié con los cachorros y no me adapté. Que yo no sé mucho, yo sé lo que sé. Sé lo suficiente y os quiero morder. Pero claro, no me dejaré. Que yo soy un preso de esta perra vida. Vida malgastada, costando saliva en escenarios. Pues ahora vamos a iniciar la sección de muertes ridículas. ¿A cuál más ridícula? Pues bien, tenemos la primera. Un hombre muere por tener sexo con un espantapájaros. Genial. Y el espantapájaros tampoco no decía nada, ¿no? No, estaba ¿qué va ahí, a decir? Ahí con los brazos en cruz, ahí, tranquilito, y venga. No, es que a mí me hace gracia. Me hace gracia porque es como si dijéramos un juguete sexual, do it yourself. Claro, hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo, ¿no? Y él tampoco, que el espantapájaros tampoco va a decir que no. Claro. Un argentino ha fallecido en su casa tras mantener sexo con un espantapájaros, según sospechan las autoridades que llevan el caso. El muñeco tenía los labios pintados y un pene de plástico sujeto. O sea, qué imaginación que tiene el colega, tío. Sí, sí. Qué underground. Mucho, ¿eh? Sí, underground de provincia, ¿sabes? De, ahí de, estaría... Rural. Ahí, sí, en Buenos Aires, que es una provincia mogollón de grande, pues ya me lo imagino ahí en medio de la pampa, en medio de la estepa, el perdido, en un rural lugar recóndito y a solas, con el espantapájaros y la naturaleza como únicos testigos. Pues bien, un hombre trabajador rural de 58 años fue encontrado muerto en la localidad de Balcarce, en Argentina, al lado de un espantapájaros que tenía un tubo de 15 centímetros saliendo de la bragueta. Hostia. Y los labios pintados, por lo que la investigación sospecha que pudo tener relaciones sexuales con él antes de fallecer. Va a ser que sí, ¿eh? Yo sí. Lo veo un poco sospechoso eso del tubo de 15 centímetros. Uh-huh. Fue su jefe quien lo encontró muerto en su cama junto al muñeco de campo, después de unos cuantos días desaparecido, por lo que el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. Pero murió feliz. Sí, claro. Sin evidencias ni pruebas de violencia o presencia de otra persona, los investigadores creen que este hombre solitario pudo tener una muerte natural producida por el juego sexual, por un juego sexual practicado. Aunque aún está analizando el espantapájaros, todo apunta a que mantuvo sexo con él por sus características y el pene de plástico que sobresalía de su bragueta. El fallecido llevaba unos 8 años trabajando en el campo. Sí, sí, era todo un profesional, ¿eh?, en el sentido. Ajá. Uh-huh. Me gustaría ver, o sea, que la cara que le quedaría al colega. De felicidad. Sí, sí, de felicidad absoluta. Claro. Había triunfado. No, es una buena muerte. Uh-huh. Una muerte dulce, feliz. Pues bien, pues si no fuera poco con espantapájaros, pues bien, hay venganzas de suegras, como un hombre que muere aplastado por la lápida de su suegra. Ni más ni menos. Rencorosa hasta el final. El fallecido, un jubilado de 374 años, estaba rezando frente a la tumba cuando la lápida se le cayó encima. Si le caía mal la suegra, pues toma, venganza. Si estaba rezando es porque le caía bien, ¿no? Digo yo. O simplemente por costumbre y tradición. Estaría rezando por agradeciendo al divino que hubiese muerto ya una jodida vez. Claro. Entonces la suegra pues diría, pues ahora te vas a joder. Me vas a acompañar en el viaje. No te vas a librar a mí nunca. Un hombre de Pensilvania ha perdido la vida tras ser aplastado por la lápida de su suegra, según informó algún diario de estos yanquis. Al parecer, el fallecido se encontraba rezando frente a su tumba cuando la lápida, ni más ni menos de 180 kilos, se le vino encima. Qué fuerte, ¿no? Sí. 180 kilos. Bueno, que la suegra supongo ya perdía algún kilo que otro, ¿no? Es lo que suele pasar cuando se está muerto. Estamos con el típico rollito de meterse con las suegras, ¿eh? Hombre, el típico es que es humor... el chasca arriba habitual. Sí, ¿no? Pero en esta, pero vengativa. Todo ocurrió en el cementerio de San José de la ciudad de Scranton, cuando Stephen, un jubilado de 74 años, acudió junto a su mujer a visitar la tumba de su suegra, algo que hacían a menudo. Koitak se arrodilló para rezar, mientras su esposa ataba una cruz en la lápida. Podemos observar que era una típica, típico yanquis, de a la América profunda, creyentes, como Dios manda. Como debe ser. Sí, pero a veces ocurren estas cosas. Algo malo deberían hacer. En este momento la piedra que se... Que Dios les castigó, sí. Sí, sí, por su propio bien, evidentemente. Hombre, en este momento la piedra se vino abajo aplastando al hombre. La mujer vino corriendo a buscarme. Cuando llegué, el hombre tenía la mitad de la lápida encima. En cuenta, Cubilas, el curador de cementerio. Tiene también un apellido curioso. Una ambulancia y una patrulla de policía acudieron rápidamente al lugar de los hechos, pero nada pudieron hacer para salvar la vida del bueno de Stephen. Tampoco sabíamos... Porque cómo... le caga una lápida de 180 kilos de la marinera, sí, ¿eh? Sí, sí. Y encima que, claro, que sea su suegra, pues tenía... Eso tiene más gracia. Su miga, por eso sale aquí. Claro. Y por eso siempre dentro de este programa, que una gran parte del mismo... Nos dedicamos a chascarrillos intrascendentes y a cosas bajas y soeces que ocurre en esta suciedad cobalada por humanoides, pues tienen que salir. Después de esto, evidentemente el tema ya está claro, ¿no? Sí, está... El tema musical es también recurso fácil. Lo hemos utilizado también en otras ocasiones, pero es que no encontramos nada mejor. Pues como no, sonará la canción de Death Con 2, pues la de pánico a una muerte ridícula. Por partida doble. We'll be right back. muerte ridícula. La novia morada se convulsiona en el banquete del día de su boda. En su garganta un gran langostino. La asfixia produce sonados gemidos. Con risas que sepultan a toda una familia cuando entran a ver una película de risa. Peatones inocentes que son el objetivo. De desesperados que se lanzan al vacío. Divertidas fiestas de moros y cristianos. Lanzas, espadas y lluvia de matarlos. La pólvora no siempre explota donde debe. Disfrazados de paje, hay muchos que mueren. Electrocutarse a cambiar una bombilla. Suicidarse sin mirar la primitiva. Ahogarse en la piscina de un barco. Deslucarse en la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, deslucarse la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico. Problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. Alguna tendría que salir el clero, ¿no? Pues sí. Y esta es divertida. Sacerdote suspendido tras posar desnudo en redes sociales. Ah, ¡qué vergüenza! Ahí. Ahí, como Dios le crió, ¿sabes? Como vino al mundo, como su madre le trajo al mundo. ¿Pero tú te crees que ya no se respeta ni lo más sagrado? ¿Qué mundo vivimos? ¡Qué vergüenza! Encima un sacerdote, por favor. Un sacerdote brasileño fue suspendido en sus funciones por la Iglesia Católica debido a que el religioso apareció desnudo en fotografías que están circulando en las redes sociales. El cura, cuyo nombre no fue divulgado, pertenecía a la iglesia de la pequeña ciudad de Miracema, en el norte del estado de Río de Janeiro, y argumentó ante la diócesis de Campos de dos Goitacazes, de la cual depende, que fue víctima de un chantaje. Sí. Ya. Eso dicen todos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa? Que te obligaron, ¿no? Sí. Te obligaban a desnudarte. Y a hacerte un selfie, porque se sí, hacían un selfies. Sí, sí. Se hacía selfies. Según la cadena de noticias Globo, que es una cadena de noticias brasileira... O Globo. Fotografías selfies del sacerdote desnudo comenzaron a circular por internet y llegaron a las autoridades religiosas, que decidieron separarlo del cargo este sábado. De 40 años, el sacerdote contó que las fotografías fueron divulgadas por una mujer con la cual tenía una relación, bueno, apenas a través de las redes sociales. Menuda pieza. O sea, que tenía una relación a través de las redes sociales. ¿Y cómo es que le mandaba fotos de él desnudo? Hombre, igual le pondría, ¿no? El rolleto. Era, pues luego que no se queje, que la mujer las publicó. Claro. Sí, si sale en pelotas, se las publica. ¿Qué cuento chino, por favor? Se está inventando toda la historia este tío, ¿eh? Me cago en la mar. Según la diócesis, el cura dijo que la víctima de un chantaje por internet. Sí. Sí, claro, eso dicen todos. Mayor vergüenza aún, siendo un miembro, un servidor de Dios, ¿eh? Claro. Pues bien, cambiamos radicalmente de temática y de lugar. La policía indonesia intoxica a un vecindario al quemar toneladas de marihuana. A que luego os quejéis de la pasma, que a veces proporciona inconscientemente... Colocón gratis, sí. Espacios de felicidad. Uh-huh. Bien, la pasma de Indonesia ha intoxicado accidentalmente a un vecindario al quemar toneladas de marihuana, según publica algún diario de estos chorras internacionales. Los agentes del distrito al oeste de la ciudad de Yakarta decidieron destruir varias toneladas de marihuana, éxtasis y metanfetamina, o sea, que no solo la marihuana, sino que había un trifásico en este sentido, para completar la fiesta. Una buena dosis de María, de éxtasis y de anfetas, guay. Buen colocón, común. Quemándolas en una gran hoguera, hecho de que terminó por drogar de manera totalmente accidental, eso dicen ellos, a varios de los vecinos de este barrio cercano a las dependencias policiales de Yakarta. Los afectados empezaron a sentirse mareados, algo de lo que no se percataron los policías encargados del operativo, ya que iban equipados con máscaras, ¿ves? Eran tan buenos que ellos sacrificaban su colocón en beneficio del bienestar común. Claro. Y bueno, ya está, ya que no sale ya nada más. Solo sale aquí la típica foto de marihuana que no podéis ver, pero no sale incendiada, ¿eh? Simplemente sale tal como la creó la naturaleza. Claro. Bien, vamos a poner a un grupo de estos de impresentables con unas pintas bastante sospechosas. De venir de los lugares más recónditos de algún lugar de estos perdidos. El grupo se llama Setja y el disco se llama Els Freaks No Tenim Pàtria. Y el tema se llama Projecte A. Detinguts de la manifestació gran, hi havia cel·les que tenien densitat d'un metre quadrat per persona, de tal forma que no hi havia possibilitat d'estar-se estirat. Això són condicions infrahumanes. Això són condicions infrahumanes. Globalització, Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. Bueno, parece que vamos con otro de los clásicos de este programa. De los sacerdotes, pues esto es los pequeños chorizos, de los manguis. Al cual más patético. Yo creo que en este caso igual se supera bastante al de otros y ya bastante difícil. Sí, dentro del patetismo siempre está el reto de superarse en ser más patético hoy que mañana. Cosa que nosotros, por ejemplo, intentamos hacer todos los programas. Sí, y a veces lo conseguimos, ¿eh? Y mira que no es fácil. Pues bien. Hay ladrones muy torpes y luego está este. Se llama Stanley Jedi y según informó la policía de Tallahassee, en Florida, cogió un taxi cuando estaba muy borracho y pidió que le llevaran a un banco para atracarlo. El taxista sospechó algo cuando el hombre le dejó a deber un total de $25.5 y le dijo al bajarse que iba a cuidar de él cuando saliera. No, iba por pasta, ¿no? Para pagarle, ¿no? Sí, ¿no? Claro, por eso. Ese era el motivo, ¿no? Claro. Digo, tío, tranqui. Tranquilo, que atraco el banco y te sí, pago. Sí, que te pago. Mira, aquí me dejas aquí en una sucursal y un plis-plas, mira. Y hasta te dejo propina, si quieres. Y entonces sospechó algo el taxista, muy muy muy listo. Y con la voz, también. Bueno, me imagino con la voz de Bolinga. Claro. Que a mí me sale, pero cuando me sale en estado natural. Lo que pasa es que cuando aún no estoy Bolinga del todo y la quiero imitar, no me sale. Pero cuando lo estoy, me sale. Me sale ya sola. Mira, así de forma espontánea. Pues bien, tras entrar en la sede del Banco Central de la ciudad, pidió hablar con el gerente y cuando el director le invitó a su oficina, le confesó sin cortarse un pelo que estoy aquí para robar el banco. Estoy aquí para robar el banco. Sí, así fue. El hombre ebrio amenazó con que llegaba una pistola y varios explosivos con los que quería volar el banco si no le daban un total de $100,000. Eso es muy peligroso. Sin embargo, cuando le cachearon, pudieron comprobar que todo era producto de su imaginación, pues no llevaba nada encima. No llevaba nada de nada. Nada. Sí, todo era un una todo turca, una turca impresionante, eso sí. Eso sí que lo llevaba encima. Después de que se viera sorprendido por una pistola paralizante, fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento. Por cierto, las que tanto usan, les molan tanto utilizar a la pasma yanqui, que y afortunadamente la policía aquí la gusería, yo creo que está también en ello, ¿no? Están un poco, a ver, cuando pueden aplicarlas, que les encantaría. Y disfrutarían como perras que son, y perros. Bueno, que no se preocupen, que se las darán. No, sí. No pasa nada. Y aparte, o sea, no hay nada más para demostrar la umbría de a un hombre totalmente indefenso en el suelo, borracho, o simplemente totalmente indefenso, con un montón de pasma, y meterla ahí a bocajarro, la pistola Taser. Eso da un subidón, eso les pone, eso les da pone una adrenalina que te sí. Cas. Y cuando llegan otra vez al hogar, se sienten realmente machos, hombres, de verdad, de provecho, ¿sabes? Hombre, y sobre todo cuando son más de uno contra sí, uno. Sí. Por cierto, esta semana vi unas imágenes que seguramente algunos y algunas de vosotros habéis visto por los medios estos de televisivos y toda esta hostia de que a un negro en Estados Unidos que sí se lo han cargado por la sí, cara por la espalda, sí, y luego aparte de este que se lo cargan por la espalda, pues había otro que lo redujeron, no sé si era negro o no, pero da igual, al segundo sujeto me refiero, no al primero. Al primero fue el que dispararon por la espalda, algo también muy noble, claro. Pues luego hubo un segundo. Y desarmado, ¿eh? Sí, que lo redujeron y le metieron ahí palizón de la hostia. Ah, bueno. Estaba totalmente ahí ya tumbado con los brazos estirados. Y una vez que estaba totalmente rendido, aprovecharon para pegarle ahí la paliza al siglo y le metieron ahí también la pistolita Taser, le metieron algún tiro. Sí, qué bonito. Sí, cosa que, o sea, que los engrandece y los ennoble. Claro. No, hombre, es que la policía está para proteger, para protegernos de esta chusma. Sí. Claro. Y hacen no, bien, sería, hacen que bien, nosotros. Que se vea bien que la policía pues está sí, para algo. Sí. Y está para eso, ¿no? Para reprimir, para todas estas... Para dar caricias. Para dar caricias sí. Con cariño. Sí, y con mucha gallardía y nobleza ante y todo. Para cargarse a negros desarmados por la espalda. No, qué casualidad, ¿eh? Claro. Que siempre, la mayor parte son negros. ¿Por qué será? En Yanquilandia, vaya. Sí. Y eso que tampoco son la mayoría de la población. Ajá. Pues bien, después de que se viera sorprendido por una pistola paralizante, fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, además de ser acusado de robo, resistencia a la autoridad, dos violaciones de libertad condicional y un cargo por hurto, al dejarla de ver el taxista al viaje. Bueno, pocas cosas se la acusaba, ¿no? Sí, debían escribir varios folios. Sí. Vaya. Lo peor de todo es que estarían destrozando un poco la naturaleza, ¿sabes? De escribir tanto papel que se utiliza, los árboles se destruyen. Ya sabemos que la Pasma también se preocupa por la ecología. Sí, sí. Por eso, como decían los otros, pues la bañera con agua reciclada. Sí. Reciclada de varios... Con agua de manantial, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De agua de manantial reciclada de varios torturados previamente. Claro. Todo por la naturaleza. Mire, que se puede ser torturador y ecológico a la vez, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Claro. Pues bien, después de toda esta sarta de chorradas, pues no tenemos otra cosa que decir, la verdad. Pues vamos con la sección Guiri. Vamos a poner un grupo que se llama Population Zero, con la canción Philadelphia Punk. Don't miss, boy, run, don't miss, boy, run, don't miss, boy, run. Bien, entramos ya en la recta final, que como siempre decimos y nunca nos cansaremos de repetir, es el mejor programa y el único momento bueno, en verdad. Y realmente la gente que aún lo está escuchando, y si lo ha escuchado desde el principio, es que pues tiene un problema bastante grave. Pero, de friquez. Bueno, sí, sí, de friquez como mínimo. Sí. Y de ahí para arriba. Vaya. Y nada, hemos estado yo, ha estado la señora X, hoy un poco mermada por ciertas circunstancias. Sí, hoy las defensas no las tenía, sí, todas conmigo. Naturales, de la propia naturaleza en sí misma, que tiene esas cosas, porque la naturaleza obviamente no solo tiene, no solamente es idílica, también a veces es cabrona. Ajá. Tiene lo que tiene. Claro. Los virus, los virus. Sí, los virus, que hoy se ha empeñado en cogerlos todos para ella. Es una insolidaria. Sí. Y después de este atajo de chorradas, pues hasta otra. Os dejaremos con algún tema. El primero es de Casualties, ese grupo por ahí del otro lado del charco de Nueva York, que de vez en cuando viene a tocar por la península y que siempre, siempre se recuerda de escorbuto y estas cosas, lo típico, ¿no? Y claro, porque el cantante es de Ecuador. Y después de estos datos innecesarios.